Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 11 de octubre de 2016 y desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida a este podcast sobre balompié, que vamos a hablar de varios temas, tanto de selecciones nacionales como de nuestro equipo. Y del otro lado de la línea tengo a mi amigo y compañero Horacio Machado, que como siempre me va a ayudar con este podcast. Horacio, buenas tardes, ¿cómo te va? Claro, Ángel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación siempre. Para nada, para nada. Mira, varias cosas pues que hablar. Hemos tenido en estos días pasados pues encuentros internacionales. Partidos pues eliminatorios que tienen que ver con la eliminatoria de la UEFA, que tienen que ver con la eliminatoria de Conmebol. Hoy casualmente se están jugando ya han terminado un partido y está otro en pleno desarrollo. Vamos a tener otros partidos más y hablar un poco de lo que ocurrió pues en Europa, específicamente con la selección de España. Hay varias noticias ahí que es bueno comentar. El tema, por supuesto, de la Vinotinto, tanto la de mayores como la femenina. Y bueno, terminar hablando un poquito de los partidos de fin de semana. ¿Por dónde quieres arrancar, partner? Bueno, dale tú y después yo te sigo. Bueno, yo arrancaría pues diciendo de que en el día de hoy hay dos partidos que están en este momento en desarrollo en nuestra zona, en la Conmebol, esta eliminatoria que es tan interesante y tan complicada, tan difícil. En este momento Bolivia le está ganando en su casa 2-1 a Ecuador. Par de goles de Escobar y el gol ecuatoriano de Valencia. Y la selección colombiana está empatando, está terminando el primer tiempo, está empatando 1-1 con Uruguay. Goles de Aguilar por Colombia y de Rodríguez por Uruguay. Faltan 3 partidos para terminar la jornada. Entonces Argentina va a recibir a las 7:30, hora local, a Paraguay. Chile a la misma hora va a recibir a Perú. Y el último partido a las 8:30, pues Venezuela en el Estadio de Mérida va a recibir a Brasil, que por cierto llega sin Neymar. Otros partidos de UEFA que ya terminaron, pues Kazajistán-Rumania 0-0, República Checa-Azerbaiyán 0-0, Dinamarca 0, Montenegro 1, Alemania 2-0 a Irlanda del Norte, Lituania 2-0 le gana a Malta. Noruega golea a San Marino 4-1, Polonia le ganó 2-1 a Armenia, Eslovaquia le ganó a Escocia 3-0, Eslovenia e Inglaterra empataron a 0. Mal resultado para los ingleses que siguen dando tumbo. En el día de. Vamos a irnos al día de ayer para mencionar algunos partidos de estos europeos y me voy a centrar después en el resultado de España. Andorra 1, Suiza 2, Bielorrusia 1, Luxemburgo 1, Bosnia-Herzegovina 2, Chipre 0, Estonia 0, Grecia 2, Islas Feroe 0, Portugal 6, Gibraltar 0, Bélgica 6, Latvia, esto es Latvia es Letonia, ¿no? 0, Hungría 2, Países Bajos 0, Francia 1, gol de Pogba, Suecia 3, Bulgaria 0. Aquí todavía no está el partido de España que yo quería mencionar, porque ese partido fue el día domingo, exactamente. En ese día, Finlandia 0, Croacia 1, Israel 2, Liechtenstein 1, Ucrania 3, Kosovo 0, Gales empata 1-1 con Georgia. Albania 0, España 2, voy a regresar a este partido después. Islandia 2, Turquía 0. Macedonia 2, Italia 3, partido de alternativa. Moldova 1, Irlanda 3 y Serbia 3, Austria 2. En el partido de que se celebró en Albania, con resultado de Albania 0, España 2, pues ahí hubo varias noticias. La primera de ellas es que el amigo Lopetegui pues está haciendo, digamos, yo creo que aprovechando que el rival no era tampoco, digamos, un equipo de mucho pergamino, entonces ensayó con un dibujo táctico un poco revolucionario para lo que es España, y entonces salió con una defensa de tres con Gerard Piqué, Nacho Monreal y Sergio Ramos, y por delante de estos tres defensores pues estaba Sergio Busquets, y después lo ayudaba un poco en la contención Coque, después venían Andrés Iniesta, Thiago Alcántara y Vitolo en el medio campo, y arriba pues entonces Diego Costa y David Silva. Vitolo, que ha sido uno de los mejores en estas últimas jornadas, tanto frente a Italia y frente a Albania, y lo sustituyó a Nolito. Los goles fueron de Diego Costa y de Nolito. Entonces, las noticias que yo quería comentar, que han estado pues rebosando tanto las redes sociales como los medios de comunicación, por una parte, pues te afecta a ti y a tu equipo, porque Sergio Ramos salió con una lesión en un ligamento de la rodilla, que lo que he escuchado hasta los momentos es que es un esguince, no sé de qué magnitud, no sé de qué grado, pero he escuchado desde 4 hasta 6 semanas de reposo. ¿Qué has visto tú por ahí? ¿Tú que eres habitué de la caverna? Abrazo. Bueno, yo me tengo lo que me dicen, yo eso mismo, lo del esguince, que yo tengo que estar parado por lo menos un mes, por lo menos. Sí, lo que pasa es que no han dicho, por lo menos yo no lo he visto, de qué grado es el esguince. Sabes que hay esguince 1, 2 y 3. Entonces un esguince 1 es más o menos un esguince normal, un reposo normal. Ya un esguince 2 es una, tiene algo de rotura, y ya un esguince 3 es algo más grave, ¿no?, que requiere cirugía. Entonces lo que preocupa un poco, sobre todo a los fanáticos del Real Madrid, es que bueno, hay que ver realmente de qué grado es el esguince y cuánto es realmente el tiempo que va a estar parado. Esto, en un momento, yo creo que Zidane debe estar bastante preocupado, porque le llega un momento donde el Real Madrid está sufriendo lo que se pudiéramos catalogar como una crisis de juego, donde lleva encadenado hasta 5 empates, metiendo todas las competiciones, y nada más y nada menos que perder al capitán, y que es el eje de la defensa, y que también se va arriba y marca muchos goles importante. Yo creo que debe ser bastante preocupante para el Real Madrid, que me imagino que irá con una defensa ahora en el centro de la saga con Pepe y Varane, un partner. Bueno, sí, yo creo que esta lesión de, ¿cómo se llama?, esta lesión de Ramos, aparte de su categoría de capitán, y aparte de que ahorita, de que bueno, que le están criticando mucho los penaltis a Ramos, y a la edad, yo creo que deberían buscar otro, y a la edad también de Pepe, que ya es un jugador muy veterano, y deberían buscar otro defensa central. Sí, ¿y quién está por ahí en el banquillo? En el banquillo, bueno, sí, yo tengo entendido que el Real Madrid tenía tres defensas centrales, que eran Pepe, Varane y Ramos. Yo creo que él buscó un cuarto por si acaso, pero yo no sé si pueden contratar en la liga en el tiempo de en diciembre, pues. Acuérdate que tienen una sanción por ahí, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que también el Real Madrid tiene mucha gente que está mal. Tiene a Marcelo, que está lesionado. Tiene a Casemiro, que está lesionado. Tiene a ¿Quién más que está lesionado? Tenía algunos problemas Luka Modric por ahí. Ah, Luka Modric también está lesionado. Bueno, cuatro, imagínate tú de esa categoría. Ah, James que está lesionado. Sí. Entonces, bueno. Pues van a tener que ver qué hacen. A lo mejor se traen a alguien del Castilla, yo no sé. Pero vamos a revisar de una vez la próxima jornada de liga, que arranca el viernes con esta novedad ahora de este año que nos tiene compartido viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes Las Palmas recibe al Español. El sábado Leganés Sevilla, Barcelona Deportivo La Coruña, Atlético Madrid Granada, Real Betis, Real Madrid. Entonces al Real Madrid le toca visitar al Betis de Sevilla el día sábado. El domingo continúa con Alavés Málaga, Atlético Bilbao Real Sociedad, Sporting de Gijón Valencia, Villarreal Celta de Vigo y por último el lunes, el último partido, Eibar Osasuna. Entonces, pues complicada la situación para el Real Madrid. Siempre jugar de visitante, pues obviamente no es lo mismo. Pero bueno, Real Madrid tiene cómo sacar ese partido adelante. Recordar rápidamente las posiciones de la tabla después de los partidos de la semana anterior, donde el Barça cayó nuevamente pues por estos experimentos un poco incomprensibles de Luis Enrique. Pues entonces se perdió la oportunidad de asaltar la punta. Entonces en la punta está el Atlético de Madrid y el Real Madrid en ese orden, porque el Atlético tiene mejor diferencia de goles. Ambos tienen 15 puntos en 7 partidos. Le sigue el Sevilla con 14, el Barça con 13, empatado con el Villarreal, pero la diferencia de goles favorece al Barcelona en este momento. Entonces esa es la situación pues de la tabla. Y bueno, si el equipo culé quiere pues recuperar la punta, pues va a tener que fajarse contra el Deportivo. Mira, la otra noticia que salió de ese partido, ya una vez que había terminado el mismo y que los jugadores estaban en zona mixta y etcétera, pues salió Gerard Piqué dando unas declaraciones que han incendiado las redes sociales y que han incendiado los medios de comunicación, tanto en Cataluña como en la capital. Y para decirte para hacerte el cuento corto, pues Gerard Piqué un poquito hastiado de todas estas críticas de diferentes medios de comunicación y de diferentes periodistas y no periodistas que lo critican en Twitter y en las distintas redes sociales. La última crítica pues salió de este partido, que decían que el central catalán se había recortado las mangas de la franela y que esa franela tenía justo en la manga donde él se había recortado, tenía el, ¿cómo se llama?, tenía la bandera española, y que entonces, bueno, el tema era Piqué se cortó la bandera española de la manga. Entonces, bueno, ahí Gerard Piqué, pues esa fue un poco la gota que colmó el vaso. Sabemos que ya desde hace bastante tiempo existen bastante gente que lo pita en diferentes canchas, pues a pesar de que el hombre pues se deja la piel en el campo por España, lo mismo que hace con el Barça. Y lo que declaró Piqué fue que, bueno, que él va a seguir poniendo el todo por el todo para clasificar al Mundial de Rusia, que a él le va muy bien con el técnico Lopetegui y que él va a intentar pues llegar al Mundial de Rusia y ganar ese Mundial, y que después de ese Mundial se va a retirar de la selección. Y entonces, bueno, ahí han venido pues las críticas nuevamente a esta posición. Mucha gente lo entiende, mucha gente no lo entiende. Antes de yo decirte mi opinión, a ver qué te parecen estas declaraciones de Gerard Piqué. Gerard Piqué tiene todo el derecho de retirarse de la selección de España, ¿no? Es decir, hasta lo avisa con más de año y medio dos años prácticamente. Con dos años, puede decir, un aviso demasiado largo. Tiene el derecho, y aparte yo creo que España se tiene que renovar continuamente. Yo no le veo problema a esta cuestión. Sí, el problema es por qué lo hace, ¿no? No, no lo hace por una renovación, no lo hace por una rotación normal, lo hace porque está harto de tanta crítica, siempre a su persona, y en este caso sin razón, porque inclusive le tocó salir a la zona mixta con una franela sin cortar las mangas, mostrando, mira, esta franela que yo tenía, que era la de manga corta. Yo me la corté porque me molestaba la manga, pero aquí pueden ver en esta manga que aquí no está el símbolo de la bandera está en la camiseta de mangas largas. Es decir, eran infundadas las críticas sobre Piqué, pero esta crítica se asuma a otras y a otras y a otras. Todo el mundo está viendo pues los gestos de Piqué, que si cuando el himno esto, que si Piqué hizo lo otro, que si Piqué miró mal. Por aquí, entonces es como un magnifying glass, como dicen los gringos. Voy a decir la opinión mía. Si Gerard Piqué tiene hay un rollo político en España entre el gobierno en funciones de España y Cataluña y no sé qué broma, entonces es más fácil ir contra un futbolista que contra, ¿qué digo yo? Contra los que quieren hacer una posición independista de Cataluña, ¿no? Bueno, es verdad, y por ahí empezaron las pitas, o sea, las pitas empezaron en un partido de la selección, en una ciudad que se llama León, y no han parado hasta ahorita, han jugado en diferentes ciudades y siempre hay el grupito, que no es la mayoría, pero siempre hay un grupo que pita Piqué cada vez que sale al campo, cada vez que toca un balón, etc. Te estoy hablando de estadios en España, cosa que no debería ser así porque Piqué siempre ha demostrado un compromiso total. Piqué está jugando con la selección española desde que tenía 16, 17 años y ya tiene 29 años. Entonces, cuando termine el Mundial en Rusia va a tener 31. Todavía es una edad que a los 31 años le queda mucho fútbol en su bota. Entonces, yo lo que espero realmente por el bien de la selección española es que lo piense un poquito, que recapacite, aunque en este caso él dijo en esas declaraciones que es algo que viene meditando desde hace tiempo. Entonces, si es algo que viene meditando desde hace tiempo, lo debe haber hablado con su pareja, con su esposa, lo debe hablar con su familia, con su padre, que fue quien lo metió en esto desde que estaba muy chiquito, lo hizo socio del Barça y lo llevó al Camp Nou, etc. Entonces, yo creo que es algo que está bien pensado y que, bueno, todavía queda bastante tiempo para eso, pero por supuesto que tiene todo el derecho, pero yo creo que no es motivo para estarse retirando, pues que te estén pitando una minoría, porque realmente es una minoría, no creo que es motivo para estarse retirando. Y lo de las redes sociales y los medios de comunicación, yo pienso que le debería resbalar un poquito. Él debería ser un poquito más, debería aplicar una de teflón, como decimos nosotros, con eso. Pero bueno, suficiente con lo de Gerard Piqué. La tabla de las eliminatorias, vamos a hablar de la Conmebol, con esos partidos que están en desarrollo, con esos partidos que todavía faltan esta noche. La tabla de clasificación hasta estos momentos: se han jugado 9 partidos y Uruguay está primero con 19 puntos. Brasil, que ha tenido un repunte importante después de que ganó la Olimpíada, este equipo brasileño, muchos de esos componentes de ese equipo de la Olimpíada lo han incorporado a la selección de mayores y han venido realmente, están en alza. Entonces tienen 18 puntos. Ecuador tiene 16, lo mismo de Colombia. Y en este momento el puesto de repechaje sería para Argentina, que tiene 16 puntos. Y de ahí para abajo, entonces Paraguay tiene 12, Chile 11, Perú 8, Bolivia 7 y Venezuela 2 puntos. Pues lógicamente, como dicen en el argot de hípico, fuera de carrera la Vinotinto, lamentablemente. Como hemos hablado ya en este podcast, pues ya hay que estar pensando en Qatar 2022, y ya en las últimas declaraciones de Dudamel le oía algo al respecto, que bueno, que ya el equipo obviamente no tiene presión competitiva, Eso puede inclusive ser bueno porque ya no salen al campo con esa presión de que necesariamente tienen que ganar para sacar puntos, porque los puntos ya a esta altura no van a dar en ningún escenario. Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, lo que se está haciendo, darle oportunidad a los Juan Piañor, a los Adalberto Peñaranda, a los jugadores jóvenes, para que se vayan curtiendo, para que vayan agarrando experiencia internacional. Y entonces luego sí, cuando sea Qatar 2022, ahí sí pisar fuerte, lo más fuerte que se pueda, ¿no? Dime. ¿Cómo va lo de la Federación Venezolana de Fútbol? Después de la conmoción que le hicieron a ¿cómo se llama este señor Esquivel? Pues ahí vienen unas elecciones donde el presidente interino, que es Laureano González, se está lanzando. No tengo en este momento la fecha de las elecciones, pero son pronto. Laureano González se está lanzando y por supuesto que tiene todo el aparataje y todas las federaciones que lo apoyan. Y luego está un candidato que es el que muchos que queremos el fútbol, y quisiéramos que el fútbol venezolano echara para adelante. Está el doctor Richard Páez, que todos lo recordamos, fue entrenador de la Vinotinto, y con él realmente empezó pues un poquitico el cambio de mentalidad y el cambio de juego, pues que inclusive dio en su ciclo uno que otro resultado interesante, importante. Entonces Richard Páez le está planteando pelea al amigo, a Laureano González. Ahí hay una discusión sobre si se va a cambiar o no el reglamento, el estatuto, pues de quiénes son los que votan, etcétera, etcétera. Actualmente vota, si no me equivoco, por supuesto lo votan los entrenadores, votan un representante de los jugadores, uno solo, que de alguna manera lo escoge la misma directiva. Votan los directivos regionales. Pero entonces, bueno, lo que plantea Richard es que inclusive eso lo ha llevado a escenarios legales, pues lo llevó al Ministerio del Deporte, etcétera, y ese ministerio emitió una opinión, emitió una carta que no es vinculante, pero donde le pide a la federación que de alguna manera democratice un poquito más, amplíe el escenario, amplíe el universo pues de votantes que por lo menos pueda votar, qué sé yo, un jugador por cada equipo, y puedan votar también los jugadores amateurs, etcétera, etcétera. Entonces, los entrenadores, los preparadores físicos, o sea, que sea una cuestión, un universo más grande de votantes, de manera de que la elección sea más, digamos, más democrática. El problema de eso, que es muy delicado, es que el gobierno no se puede inmiscuir directamente, porque si el gobierno se inmiscuye, entonces se mete la FIFA, y la FIFA puede tranquilamente, como ha pasado en otras oportunidades con otros países, puede desafiliar al equipo venezolano. Entonces hay que hilar un poquito fino ahí. Voy a decir una cosa sobre, hablando de ese comentario tuyo de la FIFA y refiriéndome después al final a las posiciones de los países en la CONMEBOL. Sí, cómo no. Bueno, eso pasó, está pasando en Argentina, porque Rondona, que también parece que estaba metido en el lío ese donde estaba metido Esquivel y donde está metido todo el mundo, la FIFA mandó un interventor a la cuestión de a intervenir la Federación Argentina de Fútbol, y ahorita resulta que todavía, y bueno, y también allá también el gobierno de Argentina también está metido en eso, bueno, porque también allá el fútbol es sagrado, ¿no? Y entonces, por eso es que yo, a mí me extraña que, y parece que hay voces de alarma en Argentina de que el equipo esté en zona de repechaje. Y lo segundo que me llama la atención No tanto porque no hay nadie metido en Chile en el asunto de que pasó con Esquivel y con Donald. Es que Chile esté tan bajo, yo no entiendo. Chile fue el último ganador de la Copa. Sí, Chile está en crisis de resultados. Lamentablemente el cambio de entrenador no le ha venido nada bien a Chile. Viene desde la Copa América en adelante, desde que ganó la Copa América, pues que hay que recordar que la ganó en los penaltis. No ha dado pie con bola, como se dice. Y entonces hoy le toca, como dijimos, le toca enfrentar como local a Perú, que es un rival muy difícil. No le va muy bien a Perú en la tabla, pero tampoco a Chile. Y entonces este partido va a ser bien, bien complicado. Va a haber mucha, mucha pierna ahí, porque los chilenos y los peruanos hay que recordar que se tienen ganas, al igual que los chilenos y los bolivianos. Mira, hablando, aprovechando que tú tocas ese tema de la FIFA y la Conmebol y todo lo demás, salió una noticia en días pasados. Esto lo estoy tomando de Mundo Deportivo, y dice: la Conmebol abre una investigación sobre corrupción en la Copa América 2007. Hay que recordar que la Copa América 2007 se jugó en Venezuela. Entonces, el presidente actual de la Conmebol, Alejandro Domínguez, condenó la corrupción de ese organismo en la adjudicación de la final de la Copa América y ordenó una investigación al respecto. Tras las declaraciones del exalcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, quien dijo que pagó $1 millón a directivos por el partido. Entonces, comillas para Alejandro Domínguez: condeno enérgicamente la corrupción del pasado que tanto daño le ha hecho al fútbol sudamericano. Dentro de nuestro compromiso con esclarecer las cuentas y hacer justicia, he ordenado investigar a fondo estas graves denuncias, indicó el dirigente paraguayo en un comunicado. Di Martino declaró que tuvo que pagar $1 millón a directivos de la Conmebol para que la final de la Copa América se jugase en esa ciudad, en la ciudad de Maracaibo. Esa fue aquella final que recordamos que Brasil se impuso a Argentina. Inclusive Di Martino fue más allá porque dio nombre. Di Martino señaló a un señor Eugenio Figueredo, vicepresidente de la Conmebol de aquel entonces, como principal interlocutor de la negociación, época en la que la Conmebol estaba presidida por el paraguayo Nicolás Leós. Tanto Figueredo como Leós están involucrados en el escándalo de la corrupción que se ha llamado FIFA Gate. Han sido ambos acusados por la justicia en Estados Unidos de recibir millonarios sobornos y comisiones. Entonces, esta olla nueva que está destapando Di Martino, yo desconozco con qué intención lo hace, pues, pero alguna intención debe tener. Pues entonces se agrega al guiso que era el FIFA Gate, las comisiones de los partidos por televisión y todo lo demás, que está obviamente en pleno desarrollo. Y yo no tendría nada de raro que esta nueva olla se agregue, como dicen los abogados, pues se anexe al expediente que se le está llevando a estos señores en Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, pues nuestro país nuevamente se ve involucrado en situaciones de este tipo. Por supuesto que me imagino que también Esquivel ahí formó parte de este detalle, de este guiso, estuvo de este detallazo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que esto pique y se extiende, como se dice en el béisbol. Entonces, bueno. Tengo algo bueno para Venezuela, Ángel. Sí, pero ya va, yo sé que me vas a hablar de la femenina, pero vamos a terminar con este tema de la Conmebol. Entonces, en los partidos que se juegan hoy, pues entonces Argentina en su casa debe buscar, a pesar de que no tiene a Lionel Messi, debe buscar una alternativa, pues, para ganarle a Paraguay y poderse todavía meter más, mejor, meterse un poco más en los puestos de clasificación. Chile-Perú, pues ya lo comentamos. Y bueno, Venezuela-Brasil, ¿qué te puedo decir? Brasil viene, aparte de lo que es la historia y la diferencia entre ambos seleccionados, pues Brasil viene en plena racha ganadora. De los últimos 5 partidos ha ganado 4. Y Venezuela, de los últimos 5 partidos, no ha ganado ninguno, perdió 3 y empató 2. Uno de ellos empató frente a Argentina, casualmente ahí en la ciudad de Mérida. Entonces, yo creo que esperar puntuar frente a Brasil pues es algo un poquito ilusorio. Yo creo que con tratar de que no salgamos goleados, pues yo me daría por satisfecho, pues un resultado corto ahí. Yo creo que Brasil de todas maneras va a ganar, con todo y que no tiene a Neymar. Neymar, hay que recordar que el partido contra los bolivianos, que recibió de todo, pues recibió un codazo que estuvo sangrando ahí copiosamente pues de la nariz, y entonces bueno, simplemente no vino a este compromiso y se fue a Barcelona directamente. Entonces, a ver, partner, yo sé de qué me vas a hablar, adelante. Yo creo en primer lugar que Venezuela, hasta niveles de categorías inferiores, hasta niveles de sub-19 o sub-20, no sé, o sub-21, tanto en la rama masculina como femenina, arroja buenos resultados. La cosa que después de sub-21 es cuando, bueno, pues cuando viene la debacle. Bueno, viene la debacle, entre otras cosas, porque por el desaguisado que existe en la liga profesional. Bueno, que realmente no es una liga como tal, ¿no? Es un campeonato que organiza la federación. Si tuviéramos una liga como tal, yo pienso que estaríamos mejor. Si tuviéramos clubes en lugar de equipos, yo creo que estaríamos mejor, pero estamos bastante lejos de eso. Yo creo que todavía no tenemos la cultura futbolística como para que la gente esté invirtiendo su bolsillo para hacerse socio de un club de fútbol, como de hace mucho tiempo ocurre en muchos países, como por ejemplo en España. Bueno, pero te interrumpí, sigue adelante. Sigue con tu comentario. Mi comentario ahorita es que la selección femenina sub-17 está obteniendo unos resultados muy buenos, y bueno, yo quería hablar de ese tema. Te habla del colectivo y de una jugadora en particular. Adelante. Bueno, está jugando su pase para el Mundial de Jordania y está en cuartos de final. Así es. Y creo que, no estoy seguro cuál es el próximo rival. El día de mañana enfrenta a Alemania. Nada, pues. Bueno, pero ya jugó con Alemania en la fase inicial. Y perdieron, pero perdieron por un gol. Bueno, pero en el último partido le ganaron 2-0 a Canadá, que también es un equipo que se lo puso difícil a uno de los equipos grandes en fútbol femenino, o fue Estados Unidos, no sé, sí. Fue Estados Unidos, sí, o fue Alemania. Sí. Sí, sí, sí. Entonces yo elevo mi oración para que Venezuela le gane a Alemania tarde. Perdón, estoy aquí equivocado. Yo estaba viendo aquí Venezuela-Alemania, disculpe. Corrijo. A las 9 de la mañana, hora local, México-Venezuela. Lo que pasa es que aquí como pusieron la diagramación de esto, pareciera que es Venezuela-Alemania, pero no. México-Venezuela y luego Alemania contra España. Esos son los partidos de mañana. Alemania-España a las 12 del mediodía y México-Venezuela a las 9 de la mañana. ¿Ok? Bueno, vi el último partido, los dos goles de Venezuela que fueron jugadas colectivas. El primer gol lo metió Deina Castellano, que me parece tremenda jugadora. Sí. Y el segundo gol lo metió, no sé cómo se llama la muchacha, pero el primer disparo fue el de Deina Castellano, que la arquera de Canadá lo rechazó, y vino otra jugadora venezolana que no me recuerdo cuál es el nombre, y vino a rematarla ahí dentro del área. Sí, me parece, y hablando en términos generales como equipo, aparte de Deina Castellano, me parece que merecen todo nuestro apoyo, que merecen todo nuestro afecto y merecen todo el soporte para el partido de mañana contra México. La fase de grupos, vamos a recordar, el primer partido se pierde 1-2 con Alemania, partido muy, muy disputado. El segundo partido se le gana 2-1 a Camerún con aquel, no sé si tú lo viste, fue un gol de media cancha, se lo inventó Deina apenas tocando el, después del gol de la camerunesa, que fue un gol de taquito, pues entonces sacan de centro y ella vio un poquito adelantada la arquera de Camerún y disparó desde la media cancha. Pero y tiempo de descuento, por cierto. Sí, y bueno, al estilo del Real Madrid, que gana la mayoría de los partidos en tiempo de descuento. Y el último partido, que fue donde se logró la clasificación, se le ganó 2-0 a Canadá. También las canadienses pues se plantaron bien en la cancha, pero afortunadamente Deina estaba inspirada ahí, como tú bien comentaste, pues las dos jugadas de gol ella estuvo involucrada. Entonces, repetimos, pues el partido de mañana, los partidos de mañana, México-Venezuela, el cuarto de final, y Alemania-España. El otro, el día siguiente, el día 13, la República de Corea. La República de Corea enfrenta a Ghana, a primera hora, y a segunda hora, Japón a Inglaterra. Entonces, esos son los cuartos de final. Entonces, los ganadores de los partidos México-Venezuela y República de Corea gana, esos dos se van a enfrentar el día 17 en una semifinal. Los ganadores de los otros dos cuartos de final, es decir, Alemania-España y Japón-Inglaterra, los ganadores de esos dos cuartos de finales se van a enfrentar ese mismo día, 17 de octubre, a las 12 del mediodía. Y obviamente entonces los ganadores de esas dos semifinales se encuentran en el partido final, que va a ser el 21 de octubre. Ojalá y nuestro Vinotinto esté ahí. Pero bueno, todavía falta, pero estamos ligando. ¿Okay? Bueno, ¿algo más, partner? Bueno, vamos a poner el himno nacional de Venezuela para darle ánimo a nuestro jugador. Me parece muy bien, muy buena idea. Esto ha sido la edición de esta semana de Los Eternos Rivales. Vamos a recordarle a la audiencia los puntos de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Gracias, Horacio, por tu participación, y será entonces hasta la semana que viene. Bueno, gracias por tu invitación y bueno, viva Venezuela. Así es. Ojalá que llegue a la semifinal. Así es. No, ojalá que llegue a la final. Bueno, ojalá que llegue a la final y que sea campeón. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, vamos paso a paso. Ojalá en la próxima semana estemos celebrando que estamos en semifinal. Hasta luego, audiencia, hasta luego, Horacio. Chao, nos vemos.